Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud, el Tirias y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este centro de recuperación de adicciones. Ya sabía, lo veía venir riendo, sí. Y digo, ¿de dónde viene este cabrón? Bueno, pueden pasar, es muy aquí precioso. Le ofrecemos un servicio completo, sí. Es recuperación de adicciones, sí. O sea que si usted tenía una adicción y la perdió, nosotros lo ayudamos para que la recupere. Sí, es un caso específico, porque generalmente los centros son para quitar la adicción que uno tiene. No. Pero sabemos que es imposible que el ser humano con tendencias adictivas se quede sin ninguna adicción. Ninguna adicción, sí, porque queda una especie de póngale. Claro. No, queda histérico. No, queda totalmente histérico, sí, y al borde del colapso. Por lo tanto, si usted ha perdido una adicción, que si yo cuando era adolescente era póngale, adicto a esta mamada, sí, me gustaban los cacahuates, póngale, y ahora ya no. Sí. No, le hacemos que le entren de vuelta. Veía 13 horas de anime diario y ahora no. Así que no se preocupe por nada, sea porque ha llegado la adicción. Sí, lo que usted necesita. Muchas gracias por su presencia. Vayan formando la fila detrás de aquella puerta. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nueva María Tijuana. Su conjunto, una bola de adictos, podríamos decir, sí, a diferentes cosas. Con ustedes, que nos dio hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Lista de adicciones, el capitán. Lista. Ver partido del Real Madrid en la década del 50, cuando no se distinguía cuál era un equipo y cuál era el otro. Póngale, con texto en blanco y negro, que dice: no, esa es la faeta rubia, mira cómo juega, pero mamadas. Carajo, si todo igual. Bueno, pero tiene unas adicciones muy complejas. El capitán también es adicto a The Gathering, una banda holandesa. Exactamente. Que solo él y el desmejorado reconocen como. Y luego las adicciones comunes de alcohol y todo eso. Sí, bueno, pero esas ya son como parte de una personalidad, ¿no? Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí, que también tiene sus adicciones. Por supuesto, al aroma que produce el quitasmalte, entre otras cosas. A la ropa. Altamente adictivo, por supuesto, a destrozar. A las cosas caras. Sí, efectivamente. A destrozar cuentas bancarias. Claro. También a destrozar cuentas bancarias. No, realmente una maravilla, podemos decir. Ejemplo, no ha perdido ninguna de las adicciones, por lo tanto, no tienes que venir ahí. ¿O has perdido alguna en el camino? Ah, ha perdido una, dice. Bueno, eso es tremendo. Bueno, vamos a trabajar con nuestro grupo de psicólogos sobre el tema. Muchas gracias, Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al que irrumpe antes de ser presentado. Sí, ya es normal. Es una adicción. Si no lo hace, piensa que la cábala se romperá o los planetas no se alinearán. Cállese la boca. Mire, usted es el más pinche adicto. Mire, adicto al trabajo. Adicto a la... Mire, la lista sería al tabaco. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. ¡Es el Mico! El Mico más adicto del mundo. Le gustan los habanos, por ejemplo. Y está contento porque reapareció justamente Fidel Castro. Pero yo le debo decir, Mico, cállate. Pero Fidel Castro no es el que hace los habanos. Claro, él asocia y dice, no, si está Fidel Castro vivo... Va a haber más habanos. Va a haber más habanos. No, cabrón, no es él el encargado de los habanos. Hace otras cosas. Sí. Es importante que esté. Es importante, sí. Pero bueno, mamadas son mamadas. Todos presentados, entonces. Todos, ¿no?, presentados. Sí, formando parte de la adicción diaria. Nuestra perspectiva varía según las circunstancias y nos transformamos como nos enseñaron nuestros ancestros a través de los robots de los dibujos animados japoneses, convertidos en guerreros letales, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Acción. Suspenso. Miedo. Violencia. Una boliviana perdida en Suiza. Llega a la pantalla un film basado en una historia real, con Lee como la boliviana perdida en Suiza, Gaetan como el esposo de Lee, tres Stormtroopers y dos ex-Backstreet Boys como los que beben en el bar con Gaetan, y la participación estelar de Vincent Price Jr. como el hombre que toca a la puerta. Anoche llegué a mi trabajo y trataba de abrir la puerta de la clínica dental. Estaba un tanto nerviosa, no sé qué pasaba. Metí la llave y, sorpresa, la puerta estaba abierta. Sabía que no había nadie y casi como que me dio miedo eso. Pasaron muchas cosas por mi cabeza en el tiempo en que iba recorriendo el pasillo, el largo y solitario pasillo hasta la sala de máquinas. Por fin, tranquila, terminé mi trabajo y salí algo pensativa. Encerrada en mis pensamientos, llegué a casa algo tarde, alrededor de las 11 de la noche. Me conecté y me puse a cenar a solas, ya que Gaetán hoy, como todos los lunes, pasaba la noche con sus amigos fumando y tomando cerveza. A eso de las 12:30 sonaron el timbre. Pensé que era Gaetán, así que abrí sin miedo. Pero no. Era un tipo con mirada turbada, aspecto desencajado. Me pidió el teléfono para llamar a la policía. Decía haber sufrido una agresión recientemente. Yo no lo pensé dos veces. Y mi lado humano dijo, pobre hombre, necesita ayuda. Así que lo hice pasar y le di el teléfono. Dio mucha vuelta para llamar a la policía. El tipo se puso pesado. Dijo vivir en el mismo complejo departamental y que venía de agredir a una tipa. Me dio a entender que él había agredido por su instinto animal. Pensé fríamente y continué comiendo solo para poder tener la excusa de tener el cuchillo en la mano. Entonces él empezó a comer de mi plato, mientras tanto intentaba asustarme y controlarme en cierta medida. Le pedí que se fuera y no quiso. Trató de persuadirme de soltar el cuchillo. Me decía que no me haría daño, pero yo no solté el cuchillo. Tenía el teléfono en la otra mano, así que llamé a mi esposo y con la risa de oreja a oreja mirando a mi visitante indeseable, hablé en español. Le pedí a mi esposo que si no llamaba dentro de un rato llamara directamente a la policía, que había un hombre dentro de la casa y que no se quería ir. Pensé que si le decía más detalles acerca de cómo era este hombre y por qué estaba ahí dentro, se iba a asustar, así que traté de guardar cordura. Mi esposo no me quería creer, pensó que era chiste, así que el tipo directamente habló con Gaetán y entonces sí se asustó. Y yo lo calmé, le dije a mi esposo, no, no hay problema, descuida, y corté con una carcajada. Estuve como una media hora o más con él tratando de manejarme sin miedo y sin estresarlo demasiado como para que no le agarre un ataque de ira ni nada de eso. En ese momento pensaba en mis hermanos, en que no podía pagar sus carreras, en Gaetán, en ustedes también, en tantas cosas buenas que me pasaron, en que si le cortaba la garganta a este señor cometería un error, tal vez. Él estaba a lo mejor más perdido que yo en ese momento. Pero bueno, al final lo saqué fuera con el cuchillo y ni me acuerdo cómo. Solo sé que en ese momento no era yo. Estaba como desencajada, desconocida. Quiso de nuevo entrar y reía del otro lado de la puerta y hablaba, decía dos incoherencias. Yo también reía, pero del otro lado de la puerta, porque lo había logrado echar. Una vez sola llamé a la policía y después de 20 minutos vinieron a llevárselo. Ahí sentada frente a la computadora dejé que pasen 5 o 10 minutos y me quebré en un llanto de terror. Ahora sí era yo. Necesitaba hablar con alguien. Busqué por teléfono a mi esposo, pero él estaba con el MP3 a todo volumen y jamás me escuchó. Me sentí tan sola, sin nadie, otra vez, y llamé a mi cuñado a las 2 de la mañana. Me preguntó qué mierda hacía a esa hora con el teléfono. Claro que todos los primeros que quería yo era hablar con mi madre, pero no podía. Sabía que estaba del otro lado del mundo, trabajando a esa hora. Así que volví a quebrar en llanto. Disculpen, es que no es tan fácil estar sola, perdida en Suiza. Este mensaje quizás sea muy largo. Traté de omitir mucho, pero bueno, no lo puedo evitar. Un día más, viva y sanita, Lee, una boliviana perdida en Suiza. David, Diablo Van Melos de Pedro Town. Ahora lo vida. Viene ya con el cumpleaños sí, encima. Qué buena pena, güey. Fue un día 31. Y ahora me pongo nostálgico porque un 31 póngase, de enero póngase. Del año 1986, que en un hospital en medio de la nada nace un niño que, como a pesar de los años, viviría, debería ser conocido como David o Diablo Vermelo. Sí, el que pequeño. Sí. Pero miren qué lindo pequeño. Bueno, ahora dejo de ser un niño y me he transformado en un viejo pedote. Eso de viejo sí. Y pedote se lo debo a ustedes. No, mucha no, responsabilidad. Cabrón. Le agradecemos, pero... Sí. No, es todo de tus padres. Mucha responsabilidad, ¿eh? Dice, sí, que vive una vida triste, solo y muy contento, rezando y llorando al niño elefante. ¡Ah, que vivo mi vida a gusto servicio y tentando de divulgar la misión desintegrada! Les pido de todo corazón que me... Bueno, ya que le cante el feliz cumpleaños de nuevo, David. Me parece feliz un exceso. Cumpleaños, David. Un abrazo. Sí. Que los cumpla. Bon Natal para chi, ¿eh? Bon Natal. Que se lo hemos cantado No se lo hemos cantado. Es verdad, ¿no? Qué miserables somos, cabrón. No podemos quedar así con David. Retroactivo. Para David, Diablo Vermelo. Bon Natal, Prachi. Bon Natal, David, Diablo Vermelo. Bon Natal, Prachi. Botellas. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Marco Dorado de Veracruz, Río Grande del Sur, Brasil. Hola, Marco Dorado. Hola, Super Bowl, Luz, ¿cómo están? El Carioca Surfista tiene razón, es el banco de Brasil. El Carioca Surfista siempre tiene razón. Siempre. Sí. Le faltó la palabra siempre. Usted lo ve pedote. En mal estado, su impresentable. Su talento, o sea, claro. Tiene así razón, que, sí. Dice, tiene razón, dice, ese Banco de Brasil puede ser de cualquier otro, menos el Banco de Marco Colorado. Se ve que Marco Colorado fue al Banco de Brasil en el ofrecimiento publicitario que decía, es el Banco de tu pueblo, el Banco de Roberto, el Banco de Johnson, el Banco de Ración, el Banco de Fernando. Pero él dice, yo soy Marco Colorado, mas no es su banco. Le claro, no. Vai tomando cu, Banco do Caralo. Bueno, si fuera mío, ese pinche banco no haría tasa para manutención de cuenta, para hacer depósito, para sacar lana, claro, para uno tiene que entrar y decir, ¿qué tal? Soy el dueño del banco. Sí, yo... A ver, ¿se me retiran todos? Sí, retiren los fondos. Sí. Transfiero mi cuenta. Lugar. Sí, realmente no comprendo. Yo no comprendo, Marco Colorado, todos los que operan con bancos, a lo mejor, no, igualmente debe tener que ver con una política bancaria o con cosas de economía que uno desconoce, le cuentan manutención de cuenta, ¿no? Sí. Justamente, valga la redundancia, a quien tiene poco dinero. Dicen, a partir del monto de $2,000,000. Ah, sí. Manutención libre. Usted no paga impuesto por... Y le damos más servicios. ¿Y cómo es, cabrón? Se la mamamos. Sí, se la mamamos. Lo que usted... que no, debe tener que ver, ¿no? Con que un cliente de $2,000,000 es más chingón para el banco que que una rata de puerto. Claro, lo mismo. Claro. Dice, me gustaría saber si un director del Banco de Brasil aceptaría pagar una tasa para poder ser cliente de esa panadería. Dice, una tasa para poder tener acceso al pan. Una tasa para poder tener... acceso al fresco, una taza para abertura de la panadería, etcétera. Estos pinches culeros no compran pan, pero eso es solo un ejemplo de un servicio. El sector bancario es lo más lucrativo de Brasil. ¡Sáquese! Ustedes pensan no solo que... de Brasil. No, el carnaval no es lo más lucrativo. No, el fútbol no es. Los medios de comunicación, Red Globo. No. Las putas. El comando capitalino y la red. Droga. No. La tal indiscriminada Mato Grosso. No, güey. Lo más lucrativo es el Banco de Brasil. Dice, no, el banco en realidad, no. El sector bancario es lo más lucrativo de Brasil. Pero además de cobrarle un chingo de intereses cuando te prestan lana y pagarte una mierda por tus ahorros, te cobran una tasa hasta cuando te sacan un pedo de la agencia. Saludos, cabrones. Marco López de Veracruz, Río Grande del Sur. Ah, le sacamos un pedo. ¿Usted se acaba de cagar? No, yo no. Hay olor aquí. Sí, bueno, sí, son, le vamos a cobrar. 15% anual. Perfecto, 15% anal. Por haberse cagado. Sí. Mar Colorado contándonos una realidad que no difiere demasiado de la realidad mundial bancaria. Dal Saudius de Mérida, Yucatán, México. Hola, Dal Saudius. Escuchando el programa 1278, o sea, el anterior, leyeron mi mensaje y dijeron que nunca les había escrito. Mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Después de que logré matar a todos nosotros, los otros... Nosotros decimos los que nos... Sí, los que nos parece, los que nos vienen ganas. Se ve que sus asesores de publicidad no le han dado un nickname memorable. Claro, sí. Entonces se deberá esmerar y escribir mucho Darth Saudius para que nosotros lo recordemos. Porque no lo recordábamos. Claro. Yo, para mí ya no lo leímos nunca. Efectivamente. Sí. Pero ahora lo vamos a recordar porque nos cuenta. Dice, después que logré matar a los ratones de mi casa con el patentado invento suyo, el palo mata ratones. Ahora sí, güey. Dice, y que bueno, pagué un precio altísimo. Puedo decir que después ¿Pero de eso, tiene ratones? Sí, no. Y uno, todos quedaron. Qué servicio, ¿eh? Apaleados. Sí, que sí, güey. Y luego de eso me dicen que nunca había escrito. ¿Cómo es posible? Bueno, es que no recordábamos que era usted el autor de esa memorable obra. Dice, bueno, ya para acabarla, por cierto, les escribo ahora desde Mérida, Yucatán. Ah, solo que me queda una duda en la vida. Es para poder ser feliz. ¿En dónde puedo comprar un disco del padre Mari Carmen? Ah, mire, el padre de Mari Carmen. Sí. Está en Venezuela ahora, en estos momentos. Está preparando el trabajo para su próximo disco. Pero en cuanto... Ya va a salir a la venta. Sí, no se preocupe. Sí, sí, qué letras, qué poesía, qué musicalidad. Bueno, nuevamente me despido con un gran saludo. El primer fan, podríamos decir, del padre Mari Carmen. Aquí, That's Saudius desde Mérida, Yucatán. El Daba Daba de León, Guanajuato, México. Dice, hey, veo a la Muda haciendo unos gestos increíbles porque me parece que estamos en comunicación. Pero Muda, ¿qué son esos gestos? Pero cómo, se agarra los pechos, se agarra el bajo vientre. Una cosa que siga así. Si usted hace un agujerito con el dedo y una otro... porrista pornográfica, ¿qué es esto? No, no, bueno, se comprende. No, realmente no, nada. No, ahora sí, con el dedito, el meñique y el pulgar en perfecto, el oído. Perfecto, perfecto. ¡Ah! Bingo, tenemos una comunicación. Móvil intergaláctico. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Roberto? ¡Eliomar! ¡Qué gusto! Escuche, no soy bueno Roberto. En caso de que el mundo se desintegre, pirata, señor Lagartija. Sí. ¡Refinante sí. Lagartija! ¿Cómo está, viejo? ¡Eliomar! ¡No canciones de Holiday! Sí. Qué bueno escucharlo a la distancia. No paran de llegar cartas petitorias diciendo qué pasa con Eliomar. A Eliomar lo corrieron, a Eliomar lo mataron, a Eliomar lo secuestraron. Eliomar está de vacaciones. Bueno, ya vacaciones no deseadas. Hay que contarle al público que me han suspendido. Usted fue suspendido, Eliomar. Sí, de Reto Globo. ¿En dónde se encuentra usted en estos momentos, Eliomar? São Paulo. São Paulo do Sul. Qué lindo. São Paulo do Sul. São Paulo do Sul. Es una regional. Você, entonces está en Brasil. Estoy en Brasil, en la playa caribeña de Brasil. Muy bien, entonces está en el norte de Brasil. Sí, en San Pablo. Bueno, Eliomar, no le funciona la brújula, Eliomar. No, pobre Eliomar. Pero le está en pasando... Oro Preto, soy en Oro Preto. Está en Oro Preto, le está pasando bien, Eliomar. Muy bien, estuve a ser en San Pablo. Sí, muy bien. Sí, estuve a ser en San Pablo cubriendo un evento, un mega evento. Algo deportivo, seguramente, Eliomar. Bueno, un desfile de prostitutas. No, ¿cómo un desfile? De prostitutas, Eliomar, no llame así a los futbolistas. No llame así. Un desfile de prostitutas, mujeres que trabajan con el cuerpo. Ah, mire usted. Exactamente, un desfile de moda, porque uno en sus vacaciones aprende distintas culturas, diversos diseños, motivos, decoradores, diseñadores, un Yves Saint Laurent. Con Armani. ¿Usted es un conocedor de la moda? Exactamente, y me he enterado que aquí en San Pablo hay una escuela de modas que se llama Dakitsu. Dakitsu. Sí, que es una escuela hecha por prostitutas. Como cualquier escuela, que siempre hay puterío, ¿no? Las mismas prostitutas organizaron ayer un desfile por las calles de San Pablo con diseños que ellas mismas hicieron. ¡Pero qué bien, Eliomar! El desfile se llamó Arteputa. Arteputa, muy bien. Sí, perfecto, corresponde. Sí. Y la ha pasado bien. La he pasado bien. He comprado algunos diseños caros. Me han cobrado 600 reales por un diseño que me duró una noche. ¿Qué era, cabrón? Pues se olvida las cosas. Compré el diseño y el envase. Está bien. Con 600 reales, bueno, he invertido. O sea que le está pasando bien. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Esperemos, no sé, un próximo contacto. ¿Usted se va a quedar en Brasil? No, estoy itinerante. itinerante. Ah, el móvil bien. Itinerante. Está bien. Porque si hay algo que hay que tener para ser movilero es moverse. Claro, muy sí, bien, muy bien. La misión sine qua non. El movimiento permanente y llamarte con los de Boer. Antes de despedirme, le cuento una anécdota que me pasó paseando por las playas de Ipanema. Ah, mire usted. Había un muchacho, todo bronceado, todo bronceado, menos en su zona genital. Un garoto bronceado. No era garoto, porque si no, no se notaba que estaba bronceado. Ah, no era garoto. No era garoto. Claro, era... si el garoto es moreno. Porque, es bueno, claro, póngale, está este. Bien. No era un moreno. Era un brasilero, pero blanquillo. Un brasero hijo de alemanes. Póngale. Otto da Silva. El hermano de Yuya. Póngale. Otto da Silva. Tomando sol por ahí, póngale. Tomando sol. Dice, estoy todo bronceado menos mis genitales. Me da vergüenza que se marque tanto. Se pone a tomar sol, se tapa con arena, tipo el muertito. Claro. Se entierra todo. Se entierra todo menos la zona genital. Ah, para que se le cueste y entonces, claro. Sí. Claro, para que nivele el color. Nivelando el color. Su pinga queda al sol. Al huevo apuntando a su pinga. Huevo bañando su pinga, la de Otto. Nunca mejor dicho. Otto da Silva, muy bien. Pasan dos señoras. Dos señoras mayores. Dos bellas. Bellas señoras. Mayores, bellas, hermosas señoras. Bellas de vieja. Ah, de vieja. Señoras. Entradas en edad. Sí, vieja señora. Sí. Van caminando con su bastón, ambas dos. Mire usted. Ambas dos, tic, tic, tic, tic. Y una ve una protuminencia que asoma. Una mezcla de protuberancia con eminencia. Claro, sí. No una protuberancia diga. Aproximadamente 25, 26 centímetros. Ah, importante. Muy bien, Otto da Silva. Y le llamó la atención, entonces lo toca con la puntita del bastón. Lo mueve de un lado al otro. Y le dice, mira tú, Tania. Tania era el nombre de una. Tania y María Eva. Tania y María Eva. Le dice, Tania, cuando yo tenía 15 años, sentía curiosidad por estas cosas. Ah, por estas cosas. De los 15 a los 20, pagaba por tener una de esas. Oh. De los 20 hasta los 68, tuve que compartir la misma toda la vida. Ah, de mi marido ya muerto. Más marido muerto. Y ahora, que no me puedo agachar, crecen solas en el piso, las hijas de... ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Leomar Félix! ¡Saludos a Tania, Leomar! ¡Sí, con ustedes la palabra de la eminencia en los deportes! Leomar Tecolote de Bor. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe la Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, hola, Isaac! Y les escribo para contarles cómo fue que sobreviví a la gastritis. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, fantástico! Testimonio. Un testimonio exclusivo en caso de que no se entere. Capitán Vinilo, póngale mosaico en el rostro. Sí, porque sí. A lo mejor no quiere que se conozca su verdadera identidad. Sí, porque va a hablar de cosas que hizo con el sexo. Sí, todas esas cosas que comprenden la gastritis. Hable de todo eso. Sí, resulta que a mis jóvenes 29 años yo padezco de gastritis. Apenas el año pasado yo padecí los peores síntomas de esta terrible enfermedad. Yo no podía comer nada. Todo me caía pesado. Me enfermaba, me causaba dolores en el estómago y se me hinchaba la panza y se me comenzaba a regresar todo el ácido gástrico hacia la garganta. La última vez fue que el ácido se me regresó, me quemó parte de las cuerdas vocales y me dejó afónico por unos días. ¡Wow! Impresionante testimonio. Impresionante testimonio, sí. Realmente. Como consecuencia, en todo el año pasado no tomé ni un vaso de refresco embotellado. Reduje mi ración de comida a una tercera parte. No comía carne ni grasas. Comía pura fruta, verdura y ensalada. Bajé 10 kilos de peso y me desnutrí un chingo. Probé con todos los tratamientos que me dijeron que curaba la gastritis. Plátano, yogur, leche y limón. Medicamentos naturistas como Gatraviola, aloe vera, Pepto Bismol y hasta tomé mate. El aloe vera es bueno para todo. Para todo, el aloe vera es... ¿Usted tiene un problema? Desde gastritis hasta almorrana. Sí, hasta aloe problemas vera. Personales póngale. Sí, usted se peleó con su novia y se pasa aloe vera. Aloe vera, y ya está. Dice, bueno, cuestión que... Nada, tomé mate inclusive, pero nada de nada. Así así que fui a donde debía haber ido un año antes, al gastroenterólogo. Claro, para eso estás, ¿eh? Le conté que tenía, y con una naturaleza envidiable. Todos me dicen lo mismo. Una naturalidad, claro, todos sí. Me dicen. Con una naturalidad envidiable y una indiferencia congelante, me dijo: tómate estas dos pastillas, una por las mañanas y otras antes de cada comida por 2 meses. Un tanto escéptico porque ni siquiera me examinó ni nada, fui a la farmacia a comprarme la medicina. Cuando vi que entre las 2 cajas de pastillas me gasté 1000 pesos, dije, ¡no mames! Bueno, porque 1000 pesos, 2000 pesos tendrían que haber salido las pastillas, sí. Para no romper con el número místico que el gastroenterólogo le dio. Porque dijo, sí. 2 pastillas por 2 meses... Sí. 2000 pesos. 2000 pesos. Sé que como sé. 1000 pesos. Ahí lo cagaron, pero no mames, las pinches cajas de medicina traían como 5 pastillas nada más. Así que en los 2 meses, hay que hacer una cuenta. Como 20,000. Sí, claro, sí, imagínense. Como 2 meses me iba a gastar un chingo de dinero. Sé que pero sé, ¿qué creen? ¿Qué creen? Esas pastillas son la neta del planeta. Después de tomar 2 meses del tratamiento, quedé completamente curado. Sé que sé. Ya puedo comer sin restricciones. Perfecto. Yo puedo comer carne de res, puedo comer cerdo, también pollo, ¿por qué no? Y sin ningún problema. Pero el pollo tiene que crecer los pechos. Sí, ¿eh? Bueno, pero es un detalle. Luego vamos al gastroenterólogo y que nos va, reduzca los pechos. Póngale ese. Con 2 pastillas que sean $3,000 cada una. Bien. Dice, bueno, incluso ya puedo tomar cerveza. Para mí, que deben proponer como premio Nobel al que inventó esa medicina porque me cambió la vida completamente. Ahora el problema es que ya recuperé los 10 kilos que había perdido y estoy en suba. Claro, ahora que... se come todo. Paren a Isaac, sí, porque ya recuperó. Porque y va sigue. A reventar. Muy bien, aquí tenemos una. Bueno, no dice justamente el esto, faltaba la marca de las pastillas, sí. Y ya cerraba con una venta alucinante del producto súper chingón. Pero bueno, está curado el Isaac. Sí, y eso, nos que eso es lo mucho. Más importante. Por favor, un abrazo grande. Y escondan la comida. Sí, escondan la comida al Isaac porque se va a complicar. Eso, eso. Hola, hijos de Minerva y Alessandro Barico desde Marabatío. Michoacán, México, los saludos a Pascual de Ray Reloaded. Hola, Margarito. Hola, Margarito. Es mezcla de Marabatío con San Pascualito. Hola, San Pascualito. Entonces, hola, Margarito. Pero bueno, acá está San Pascualito Ray Reloaded. Dice: el día de la fecha, vamos con el libro Homero Ilíada. Un guión dramático para ser puesto en escena. Una Ilíada Reloaded podría ser. No hay dioses ni narrador omnisciente. ¿Cómo no va a haber dioses? ¿Cómo no va a haber dioses? Es imposible. Es un debate. No hay forma. Los dioses, sí. Los dioses olímpicos, sí, son parte fundamental, fundacional y vertebral de la Ilíada, de la Odisea y de toda la obra de Homero. Sé que sí. Mire, ¿qué más? Muda. Muda. Alcánzame de la biblioteca circular de la María Tijuana, sí. el ejemplo, el original, porque sí, aquí, mira, tenemos, aquí el original, tenemos el original. El original de Homero, traducido al castellano, ¿no? Sí. Sí, sí, porque sí. No. Es extraño, pero bueno, porque no está en griego antiguo. Comienza así, la cólera de Aquiles. Fue Apolo, hijo de Leto y de Zeus, quien, aireado por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Cris... Bueno, ya está. Sí. En la primera línea, sí. De la Ilíada... Tenemos tres dioses. Sí, cabrón. ¿Cómo puede ser entonces, mi querido San Pascualito Rey Reloj? ¿Qué es esto, San Pascualito? Venga, mire usted, está, tiene cartón amarillo. Sí. Bueno, cuestión que es así, un guión dramático y todas estas cosas, sin narrador omnisciente, sino que a través de los diálogos de sus actores nos enteramos de todo el juego de la guerra. Una lectura recomendable y ligera. Ahora que me dice ligera, es como para la playa. Dice, para la gente que busca un sentido más actual a las viejas glorias, y yo no estoy muy de acuerdo con eso de los libros que ve, por ejemplo, Kafka Kafka para ¿cómo se llama eso? Porque las que no han leído nunca una mierda, sí. Y tomen, lean Kafka, y entonces viene como no como reducido su lenguaje explicativo, comprimidos de Kafka. Tómese 2 de esta pastilla y usted saldrá pudiendo hablar de Kafka en las reuniones. Está chingón. Pues, está chingón. Entonces, esto también es como uno puede hablar de la Ilíada. Claro, entonces, cuando ese el profesor es griego y pertenece a la Universidad de Atenas. Yo me leí la Ilíada, profe. Resulta que había unos cabrones que le habían secuestrado a la mujer de uno y entonces se daban de chingadazo. No, así no. No, no, cabrón. Sí, no, cabrón. Bueno, pero no. Sirve para acercarnos a, bueno, a piezas fundacionales de la literatura occidental. Dice, bueno, una lectura recomendable y toda la mamada. ¿Sabían que ya había resúmenes de la Ilíada hechos por Apolodoro y una versión anónima llamada Dictis Idares que servía como libro de texto en las escuelas de la época del Imperio Romano? Bueno, uno de mis propósitos de este año fue leer hasta llegar a la cantidad de 100 libros en un año. 100 libros. Estamos hablando de un poquillo más de un libro cada dos días. Búsquese libros breves, sí, cabrón, sí, sí. ¿Eh? Y bueno, mira, sí, no se meta con el amor en tiempos de cólera, no se meta con 100 años de soledad porque es imposible. No llega. Pero eso ya los ha leído. Claro, el año pasado fue año de libros gordos, sí. Y este año le tocan unos 100. Uno de mis propósitos del año es este. Así que bueno, así que acortaré la larga lista de mis libros por leer, espero lograrlo. Pero mientras tanto, aquí todo está trastocado. Alguna vez hablando con un primo de Guadalajara, sí. Yo dije, en realidad lo importante no es leer 100.243.000 libros, sino acordárselos, ¿no? Claro, eso es el tema. A lo mejor preferiría leer 6 libros en la vida y recordarlos y que les sean útiles a uno, ¿no? O a momentos de placer. Dice, acá todo está trastocado. Tengo un problema con la electricidad, lagarto, hablando ¿qué de pasó? Trasteros, ¿no? Porque el lector también tiene problemas. Los aparatos eléctricos, me explico, las bocinas de las computadoras pasan a medianoche y hacen ruidos extraños, pero solo pasando la medianoche. Tengo que apagar todo. Copula de entre ellos. No, no los apague. Déjelo disfrutar. Así no se le reproduce nunca, cabrón. Dice, me tengo que dormir. Esas mismas computadoras con un sonido extraño me avisan segundos antes de que tenga un mensaje en el celular. Eso a mí me ha pasado, cabrón. Ah, ¿sí? De estar, por ejemplo, con el radioreloj. Póngale. Y de pronto está el locutor hablando. Bienvenidos, en caso de que el mundo se esté. Sí, se escucha así. Yo le explico lo que se escucha, el lagarto. Mico, préstame atención, tú también que eres ingeniero agrónomo. Se escucha como un... Mientras está hablando el cabrón o pasando la música, se escucha... Mi. Y uno dice, madres, no sé si alguien le va a explotar esta madre. Y luego llega un mensaje de texto o alguna mamada. Es increíble cómo las ondas no fluyen por el mundo y uno ni sabe. Dice, bueno, aquí todo se ha trastocado. Bueno, me te ha arruinado el mensaje porque tú escribes largo y nosotros te comentamos mucho, San Pascualito. Sí. Ya terminamos madriendo el mensaje. Un abrazo para San Pascualito Re Reloaded, que dice desde Marabatío, Michoacán, México. Se despide San Pascualito Re Reloaded. ¿Por qué se parte de la solución si podemos ser el origen del problema? Dice. ¿Por qué? El postdata no tiene la respuesta. Es un hombre que sabe que prefiere plantear enigmas que presentar respuestas fácticas. Majo, de Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¡Ah, hola, Majo! Les cuento que lo que estaría bien es que un día antes de que el mundo se desintegre, organizar una fiesta con todos mis amigos y los amigos de mis amigos y los amigos de los amigos de mis amigos. Yo no sé si me caerían bien los amigos de los amigos de mis amigos. Sí. Yo me llevo mal con los amigos de mis amigos. Y apenas me caen bien mis amigos. Póngale ese, que es un círculo así cerrado. Imagínense, ¿no? Sí, cabrón. Ya los amigos de mis amigos me caen de la chingada. Y más que yo me cuento entre los amigos de mis amigos, ¿no? Claro. Es un círculo que se termina cerrando. Dice, bueno, una fiesta con mucho alcohol, mucho sexo y mucho rock uruguayo. Escuchando a Buitres hasta el último segundo. Realmente sería muy feliz con eso. Besos. Entiendan mi fanatismo. Comprendemos todos los fanatismos. Sí. Más no los apoyamos. Tu desesperación por tener sexo con todo la borracha gente que conoces. Y escuchando Buitres. Gracias. Estaría bien que Uruguay y Argentina dejaran de pelear y siguieran siendo hermanos, viviendo en armonía, como hasta hacia algún tiempo sucedía. Pero claro que sí. Sé que sí, que hermanos, se dejen de pelear. Amigos, dejen de pelear. Sí. Saquen esas papeleras de mierda del río Uruguay y seamos hermanos nuevamente. No. Ustedes dejen las papeleras en el río Uruguay y seamos hermanos nuevamente. No, las papeleras se van, no, las papeleras se quedan. Así no se puede. No, así no va a poder ser. Bueno, y algún punto de uniones, ¿no? Sí, póngale. Tomen mate, cabrones. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Amigo el Capone, se cuidan cabrones, bye. Un beso, hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. La supercalifragilística espialidosa cumple 22 años. ¡Ah, supercalifragilística! ¡Ah, qué chido! Dice ella misma con sarcasmo. ¡Ah, hola a todos en la nave! Ayer cumplí años, dice, pero... ¿Ayer también? Sí, estuve muy deprimida, es que porque... por la mamada de hacerse más vieja. No, es que los 22 años es deprimente. Los 22 años uno realmente percibe que la vida ya se va, ya se le fue, prácticamente. ¿Qué puede hacer luego de los 22 años? Nada. Son pocas las cosas que uno puede realizar. Así que compartimos tu tristeza. Dice, por la mamada de hacerse más vieja y todo eso, aunque puede ser el síndrome premenstrual. Suele mezclar las dos cosas. Es un desastre. ¿Qué día de mierda has tenido? Supercalifragilística. Y que menos mal que uno no la conoce personalmente y no debe entablar ningún tipo de relación laboral, de novio, ni nada, porque ese día deben haber volado chispas por ahí. Bueno, así que cuestión, todos están trabajando, porque cae a mitad de semana mi cumpleaños, me mandaron a chingar a mi madre, así que pirata y lagartija, no pido que me canten, no pido que me apapachen, como todos lo hacen seguro, ya están hasta la madre de cumpleañeros, pero mándenme un besito, ¿sí? Recuerden, soy chiquita y estoy solita. Y a punto de sangrar y... No. Ella lo dice, es un asco, super. Por favor, feliz cumpleaños. Estoy a punto de sangrar y sin morir, dice. Necesito cariño. Bueno, nos escribimos después. Y que chinguen su madre los que no quieren estar conmigo en mi cumpleaños. Es que tampoco te presentas. Estás impresentable. Además, nosotros, sin terminar de leer el mensaje, ya no teníamos ganas de estar contigo. Porque empieza, que estoy deprimida por el cumpleaños, que el síndrome premenstrual, que voy a sangrar sin morir. Que esto es una... Mire, no, es un poco. Se puede. Falta que me diga que no se ha depilado hace 6 meses. Póngale, sé que sí. Y que tenga comida cayéndole de la comisura. ¡Qué asco! Pero por favor. Supercalifragilística. Un poquito más presentable. Por favor, vaya, mire, pégase una ducha. Sé que algo. Regrese y nosotros la tendremos como respuesta. Peínese algo. Algo, sí. Impresentable. Bueno, ha cumplido año. Me despido con una botella de tequila en la mano. Y borracho. Claro. No. Terrible. Y en espera terrible. De lo peor. En 3 mire. Segundos comienza a vomitar. Sí, es la imagen de la cumpleañera desintegrada. Hay que sacar fotografía de eso, por Dios. El norteño de Reynoso, ¿estamos lipas? ¡Hola, norteño! ¿Qué onda, cabrones? Escuché justamente el idiota, ¿sabías tú qué? Del día de ayer, que mandó el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, y sin ánimos de molestarlo, ya que personalmente caga las bolas eso de andar corrigiendo, se dice que cuando llegaron los españoles a México, le preguntaron a los indígenas cuál era el nombre de ese lugar, y ellos respondieron Tectetán, y que significa, no entiendo. Los españoles, que eran medio pendejos y no entendían, lo deformaron llamándole Yucatán. Y de Tectetán a Yucatán. Y bueno, pero hay que ver la fonética. Hay que ver la fonética, es verdad. El viento, para dónde iba. Cómo escuchaba el con español. Con los cascos esos, los españoles. Claro, y con la mugre que traían en las orejas luego del largo viaje. Claro, es posible. Dice, yo viví en Cancún un tiempo y cuando visitamos Chichén Itzá, eso platicaban los nativos. Por cierto, la película de Apocalipto de Mel Gibson está bien verga, pero no encontré la hilación con la historia de la conquista, ya que se supone los españoles llegaron a Veracruz y cerca de ahí está el Tajín. Dice, la cultura del Tajín era azteca, ya que adoraban a Quetzalcóatl, aunque la palabra Tajín... No, usted sabe mucho, no debería ver esas películas. Es totonaca la palabra Tajín. De ahí, impresionante. Claro, usted sabe demasiado. Claro. No hay que ir a ver películas de Hollywood temáticas donde usted sepa demasiado. Exacto. Si usted sabe demasiado de la Segunda Guerra Mundial, no vaya a ver Pearl Harbor. Sí, no. Si usted sabe mucho de las culturas centroamericanas, no vaya a ver Apocalipto. Sí, si usted es muy religioso, no vaya a ver la Pasión de Cristo porque se puede volver peligroso para la sociedad. Si usted no vaya a ver... Desde luego, Apolo. Póngale. Apolo 13. No vaya. Sí, no, porque me parece que estuvo sobreactuado Tom Hanks, porque los astronautas no somos así, dice. No. Así que no mames. Dice, bueno, cuestión que Mel Gibson se basa en la cultura maya. Los mayas, a su vez, adoraban a Kukulkan, y no el Kukulkan, porque a lo mejor uno está... ¡Ah, los mayas! Bien racistas que eran, ¿no? No, el Kukulkan, dice, y por supuesto los españoles no llegaron primero a Yucatán o a Quintana Roo. Entonces, ¿qué pedo? Si alguien conoce alguna otra historia que yo no me la sepa, me la cuentan cabrones, porque como quiera, la película está muy entretenida, eso sí. Les mando un fuerte abrazo, cabrón. Fíjese. Una película debe ser para ser entretenida. Claro, ¿qué es lo que pretende? Educación no va a encontrar. No, lógicamente. Y aquí hola, ¿cómo ¿cómo están? Mire, traigo noticias, dice Helter Helter de Caracas, Venezuela. Ah, hola Helter Helter. Es una información muy importante. ¿Qué pasa? Para los habitantes de la isla del océano. ¿Se va todo el carajo? Y más o menos. Habitantes de la isla del océano Índico Sur. Sí. No sabemos si hay alguno escuchando, pero siempre hay, aunque sí, no lo veamos. Sí. Dice, muy lejos del sur de la India, la tormenta tropical Dora amenaza con viento de 104 kilómetros la hora. Detengan a Dora. Detengan a Dora, sí. Porque la isla Mauricio va a aparecer volando. Sí, sí. Por sobre vaya uno a saber qué. Detengan a Dora, por favor. El que la vea pasar a Dora, por favor, no la deje salir. Sí, o déjela flojita y cooperando. Ah, también. Porque viene como tomando fuerza a Dora. Póngale, entonces díganle. Para que tenga. Tranquila, déjenle para que tenga y se vaya debilitando. Cliff de Pucallpa, Perú. Ah, hola, Cliff. Les escribo para pedirles que le manden un puto beso a la hermosa de Milka. ¿Cómo es un puto beso? Y es un beso, pero con desprecio, me parece. Sí. Dice, es una mujer que me besó estando borracha ella. Y al día siguiente, yo muy ilusionado, fui a buscarla con mi ramo de flores, con y mi peinado. Con mi trajecito de domingo. Bien, y lo que me dice la puta pendeja es, ay, yo no me acuerdo de nada, estaba bien borracha. Te pido mil disculpas si me malinterpretaste. Realmente es un juego. Es un juego. Estaba aburrida, no te quería besar. Y dijo, bueno, vamos a besarlo. En realidad se acuerda de todo. Pero uno se siente mal porque pero, dice, sí. Es como decirte, así sobria. No, pero no, ni con pero un ni loco, palo, hijo de la chingada. No. Ahora, si pierdo el control absoluto ese, de todos noche, mis sentidos, ser, sí. Y te veo a ti, te imagino como póngale sí. Tom Cruise y toda la mamá, ahí sí te entro. Sí. Pero ni madres, no, ¿eh? No, no, así no. Que gracias, deja las flores y vete. Yeah. Cliff dice, no me digan que no se merece un beso esta pendeja. Y bueno, un beso de cariño en la frente, sí. ¿No? Gracias, Cliff, son cosas que pasan. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Ja, hola, Apolo. Hola, ¿qué tal, compas? ¿Cómo están? Hola, campanita. Mire, viene campanita con Soroche. Sí. Dice, bueno, espero que bien, cabrones. Les quería comentar que eso del Equeco y las alacitas no resultó para mi familia, amigos y mi persona. Oh, no resultó, acá no. Acá tenemos un testimonio negativo. El testimonio negativo contra el Equeco. Sí, que sé. Pero ¿qué pasó? ¿El Equeco se le fue de la casa? No, pienso que no. Bueno, ¿Usted sabe qué hubiera pasado de usted y de su familia si no hubiese tenido al Equeco y a las alacitas y todas esas cosas? Claro. Quizás estaría en la calle en este preciso instante. Muerto de hambre debajo sí de un túnel, sé. De un puente, de un agradezcale al Equeco. Venga, taranga. Claro, Apolo. Apolo, igual estaremos, ¿por qué no le resultó a él ni a todos? Vamos a analizarlo. Porque a lo mejor pidieron demasiado. Póngale, uno se compró como 20 casitas chiquititas. O le regalaron, por ejemplo, a Apolo un Evo Morales chiquitito. Ah, póngale. Para que sea presidente. Sí que sí. No, hay que respetar la democracia, no, por favor, para todos los. Antes que nada, que todo. Antes que nada y que todo al mismo tiempo. Bueno, sí, por ahí está. Te bueno, tenemos un chingo de gente. Mike Pornoy. Tenemos un chingo de gente. Mike Pornoy llega desde Yucatán con toda la autoridad que le sí que tiene sí. Por ser yucateco para explicar de dónde viene la palabra Yucatán. Y dice, igual me vale verga. Dice. Son cosas que ocurren. Aquí está el Chente de Asunción del Paraguay. También no, está Pedro Lemos de Porto, Portugal. Toma la tierra. Amigo de Porto, Christopher García de México, carajo. México, Camilo de Tuluá, Colombia. Nos explica. Muchas gracias. No, para contacto. El amigo Escoria que nos muchas ha enviado gracias, las, Escoria, las, muchas gracias. Las siete plagas de Egipto, que parece que son perfecto. Como 10. Gracias, Escoria. Las estaremos leyendo mañana. El Budo Gang, rey de Guadalajara. Hola, Lenin desde Tarija, se Bolivia. Carajo, el Pollatrón con varios mensajes. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como los nuevos anuncios del Ministerio de Economía. Porcentajes, proyecciones, incrementos, mentiras, coparruchadas. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! A través de este campo arrasado propuesto por los Bauhaus, nosotros nos detenemos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La noticia. Arena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urba. Radio Kendrick. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Pure FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de PHF con el cura Fiestero diciendo así no se puede. Así no se puede. Porque, verdad, claro, verdad, mire, sí lo mojan, puede. Hay que cambiar todo. Le mojan el disfraz. Ah, Dios, es eso. Y queda sí, feo. Sí. No, sí, tampoco se puede. Respeto sí. Por los disfrazados de carnaval. Se le transparenta, Se le ve todo. Sí, cura, sí, sí, sí. Tenga cuidado. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.